el más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. 13 grados, una décima la temperatura en Olavarría, es total el porcentaje de la humedad. Tapalqué, reapertura de una escuela de campo, se reabrió la escuela rural número 9, El Retiro, con una ceremonia a la que asistió el intendente Cocconi. La reinauguración de la escuela número 9, Esteban Echeverría, de El Retiro, en Belloso, distante a 60 kilómetros de la ciudad cabecera del distrito, contó con la presencia del jefe comunal de Tapalqué, la inspectora jefe regional de educación, Anaí Carbone, y la inspectora jefa distrital. Luego del corte de cintas, que estuvo a cargo del intendente, la inspectora Carbone y la directora de la escuela, se procedió a escuchar el discurso del intendente Cocconi. La Prida, se inauguró la muestra artística Haciendo Camino, informa Miguel Ángel Lacal, FM Libertad. El gobierno municipal realizó la habilitación de la muestra en el hall de exposiciones de la planta alta del Palacio Municipal. Es una muestra colectiva de Isidoro Espacio de Arte de Coronel Suárez, denominada Haciendo Camino. Un total de 28 artistas presentan sus trabajos, obras que transitan por diversas estéticas y técnicas, atendiendo a las distintas necesidades de expresión de los mismos, con dibujos, acuarelas, acrílicos, óleos. Unidos se encuentran construyendo un sendero, una vía que nos acerca al arte, y desde el gobierno municipal se invita a recorrerla para expandir los sentidos y emociones, y seguimos desde este espacio anhelando poner en contacto la mayor cantidad de público posible en las obras de arte. Los interesados entonces pueden observar la muestra en esta planta alta de la municipalidad de lunes a viernes en el horario de atención al público y por la tarde hasta la hora 20. Se realizó ayer por la mañana, una presentación oficial de la nueva el Zoom de los Abuelos en Amistad, que ha sido construido con esfuerzo de sus directivos e integrantes y también con el aporte especialmente en mano de obra del gobierno municipal. Hablaron así el director de deporte, profesor Pablo Wisi, también directivos como el presidente José Miguel Villanueva y Ana Blanco, la tesorera. Esto está al lado también de la Plaza de Jubilados. Esta entidad tiene unos 130 socios y realmente es una linda obra hecha con mucho sacrificio. Pasamos ahora a la información de General La Madrid. Preocupación por la aparición de murciélagos en un establecimiento educativo, informa Oscar Miguel Villani, FM Estilo. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría, en este miércoles 20 de abril de este año 2011. Una jornada con cielo cubierto en la ciudad y apenas unos 5 milímetros la lluvia caída durante la jornada. La información que pasa por el día de hoy preocupa a las autoridades escolares, precisamente a la dirección de la escuela número 7 y docentes, el hallazgo de un murciélago con rabia que se detectó justamente allí en esta escuela. Inmediatamente dieron lugar al llamado a los sectores de salud y también de medio ambiente de nuestra ciudad, el cual dieron un comunicado dando a conocer que la información firmada por el doctor Héctor Rodríguez Ray, director de Atención Primaria de la Salud, la señora María Villa Nicolosi, presidenta del Consejo Escolar, el doctor Ubaldo Córdoba, director del Sistema Público de Salud, y Marcos Granier, secretario de la Producción y Medio Ambiente de General La Madrid. Con una nota que fue enviada a los medios para dar conocimiento de esta situación, hicieron llegar también la consulta al director de Zoonosis Rurales del Ministerio de Salud con sede en Azul, el doctor Jorge Monte, quien informó que justamente las colonias de murciélagos tienen habitualmente un porcentaje que oscila entre el 2 y el 3% de integrantes afectados con esta enfermedad. ha quedado obviamente en un estado de cuidado y de alerta, si bien no se ha suspendido las clases en esta escuela, pero sí asesorando a los más chicos que no tenían ningún tipo de contacto si se encontraban murciélagos muertos en el patio, en galerías. Esto ha acontecido luego de finalizadas las clases del mes de diciembre, las vacaciones de verano. Allí se había instalado una colonia importante de murciélagos en esta escuela, lo cual, si bien días pasados se hizo una fumigación, ahora se ha encontrado con este problema. En charla con la directora en el día de hoy, la docente Gladys García informó claramente a los padres de los alumnos y también a la comunidad en general todas las actividades que se están realizando en el marco del cuidado para que no haya más inconvenientes o ningún tipo de inconveniente en este caso. Tenemos información acerca de Semana Santa, las reuniones y actividades que se van a llevar a cabo y que se están llevando a cabo, por ejemplo, en las localidades rurales de General La Madrid. Las actividades que comenzaron, al igual que en la ciudad, el pasado sábado 16 de abril en la localidad de Las Martinetas y el domingo 17 en La Colina, han continuado y continúan en estas jornadas. Hoy miércoles se llevó a cabo una misa en Pontó de 10 a 12 en La Colina de 15 a 18. Mañana jueves santo, 21 de abril, en Líbano de 16 a 17.30 horas y en La Colina de 21 a 30 a 22.30. El sábado 23 en Líbano a las 21.30, luego el domingo de Pascua 24 de abril en Las Martinetas a las 8.30 de la mañana, Santa Misa, en Pontó 16.30 y en La Colina 19 horas. Desde General La Madrid, Oscar Miguel Villani, Red Regional de Medios. AM 1160. Espacio Publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. Roque Pérez, robaron en la vivienda de un conocido cardiólogo, informa José Luis Laredo, FM. Roque Pérez. Desde Hipólito Yrigoyen, 84, Roque Pérez, provincia de Buenos Aires, se informa para Redes de Medios. José Luis Laredo, FM 91.9. Robaron en la vivienda del doctor Ignacio Elie. Malvivientes ingresaron a una finca de la planta urbana aquí en Roque Pérez, llevándose un arma y dinero. El ilícito se produjo aparentemente a media mañana o en horas del mediodía en un inmueble de prolongación Intendente Elordi, sin número, propiedad del conocido cardiólogo Ignacio Elie, donde trascendió que alrededor de las 13.30 llegó a la vivienda su esposa María Alejandra Ratti, quien observó que una de las puertas estaba abierta y al ingresar encontró un importante desorden en el interior de la misma. Una vez revisadas las pertenencias, determinaron el faltante de una escopeta calibre 1270 marca Maverick y una cartera con unos... Una cartuchera con unos 15 proyectiles de la mencionada arma de fuego. También los delincuentes se llevaron dinero en efectivo por un monto aproximado a los 2.000 pesos que estaban en una cartera en el mismo mueble donde fue sustraída el arma. Hasta el momento no hay detenidos por este hecho. Desde Roque Pérez informó para Red de Medios, José Luis Laredo. Alvear, el intendente Marcos recibió a directivos de la empresa Iclos. En la mañana del miércoles, el intendente municipal Gustavo Horacio Marcos recibió en su despacho al ingeniero Alberto Benigno Giovanni, director de la empresa constructora Iclos. En dicho encuentro, el ingeniero Giovanni puso en conocimiento del jefe comunal que su empresa es adjudicataria de la obra de instalación de aguas y cloacas para barrios de la zona norte de la ciudad, confirmándole que los trabajos se iniciarán a la brevedad. Hola Barría, información que estaremos ampliando en el transcurso de la tarde. Una formación ferroviaria arrolló a un automóvil en Pueyrredón y las vías. No hay heridos. El hecho ocurrió alrededor de las 16:40 y la escena en el lugar sorprendió a vecinos que mostraban su asombro por el nivel en el que había ocurrido este accidente. Se indicó que el automóvil, un Gol Country, fue arrastrado unos 100 metros desde el lugar donde se produjo el impacto, recordemos, en Pueyrredón y Las Vías. Desde el hospital municipal se indicó que hay una persona que está siendo evaluada, aunque en primera instancia, sus heridas no revisten gravedad. Ampliamos. 1160. Espacio publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. El tiempo. 13 grados 2 décimas la temperatura, 100% la humedad. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32. Para una región bien informada.